goza, qué bonito baila esa revoltosa, como cotonea, como se menea, como la batea, es mi prima Soledad. Como cotonea, como se menea, con un movimiento de cadera muy vistosa, quisiera que sea mía, niña primorosa, sacarías canas verdes, resbalosa, resbalosa. Qué bonito baila esa revoltosa, como cotonea, como se menea, como la batea, es mi prima Soledad. Como cotonea, como se menea, con un movimiento de cadera muy vistosa, quisiera que sea mía, niña primorosa, sacarías canas verdes, resbalosa, resbalosa. Lo que a ti te gusta, Pablo Garza. ¡Hey! Como goza, qué bonito baila esa resbalosa, mira cómo anda, mira cómo goza, mira cómo baila esa revoltosa.